El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:05 PM en estos momentos. Hoy jueves 19 de enero de 2017 lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana la tercera, ya estamos prácticamente por terminar, la falta un día. Mañana toma posesión Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuáles van a ser las implicaciones? Las vamos a ver más adelante. Vamos a platicar con Flor Castillo, nuestra especialista en temas de seguridad internacional. Para que hagamos un pequeño análisis, ¿no?, de cómo se van a venir las cosas el día de mañana. También vamos a platicar con el maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de energía y petróleo. Vamos a platicar, obviamente, con respecto a los beneficios que la Secretaría de Hacienda está dando a las empresas por el retorno de capitales que tienen muchísimas empresas en el extranjero. Bueno, la intención es que los traigan a México, que se puedan repatriar, y les están dando incentivos. Vamos a platicar con el licenciado José Monroy Sorribas, vicepresidente nacional de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, para saber cuál es la agenda de los periodistas en México ante lo que representa la situación que estamos viviendo actualmente. Si les parece, en lo que establecemos las comunicaciones, nos vamos al punto crítico de la noticia. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, asegura que, según investigaciones realizadas por la dependencia a su cargo, el adolescente autor de los disparos al interior de un salón de clases en Monterrey no tiene relación con los grupos Legión Hulk y Secta Científica, como se aseguraba en Facebook. Gobierno de España entrega en extradición a Diego Cruz Alonso, uno de los denominados Porquis de Veracruz, acusado en México de pederastia tumultuaria cometida en enero de 2015. Auditoría Superior de la Federación anuncia medidas de austeridad y prevé reintegrar 50 millones de pesos a la Tesorería de la Federación. Sector empresarial plantea estrategia de protección para Cancún y la Riviera Maya y reportan que hasta el momento no se han dado cancelaciones y, por el contrario, con base a las proyecciones anuales, el panorama es favorable. Comisión Económica para América Latina y el Caribe recomienda a México implementar estrategia fuerte ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si me lo permite, vamos al recorrido por el ámbito federal. Empezamos por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto instruyó a reforzar protocolos de seguridad en las escuelas al secretario de Educación Pública. La información la tiene nuestro compañero Diego Rivero. Frente a la tragedia en Monterrey, los maestros y padres de familia debemos ser permanentes promotores e inculcadores de valores para evitar que hechos así se repitan, planteó el presidente Enrique Peña Nieto. En un mensaje desde Los Pinos, el mandatario afirmó que ha dado indicaciones para profundizar en las medidas y protocolos de seguridad que se siguen en las escuelas. Peña Nieto giró instrucciones a los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de Educación Pública Aurelio Nuño para que se refuercen las medidas que se siguen para la revisión en todas las escuelas del país. Asimismo, pidió al titular de la Secretaría de Salud, José Narro, que personalmente atienda los requerimientos médicos necesarios de las personas lesionadas y de los familiares que lo soliciten tras la agresión en el Colegio Americano del Noreste. Además, el presidente anunció diversas medidas para reconocer y equivalencia de títulos y revalidar estudios cursados en el extranjero por personas que regresen al país. Asimismo, y acompañado por los titulares de Educación Pública, UNAM, el Politécnico Nacional, el CENTE y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el mandatario también felicitó a los 700 nuevos maestros de las normales de Guerrero que obtuvieron ayer sus nuevas plazas docentes. Ellos lo lograron, dijo, gracias a los méritos y evaluación a que fueron sometidos. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en Cámara de Senadores, ahí se encuentra nuestro compañero Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. El Senado de la República apoya convenio del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, para el tema de la canasta básica. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues así, el Senado apoyó a Miguel Ángel Mancera con las medidas que determinó ante la situación económica que se vive en el país tras el gasolinazo y para beneficiar a las familias mexicanas. Con esto, el gobierno de la Ciudad de México ha estabilizado los precios de los productos de la canasta básica y otros productos que se tienen en la central de abasto. Ante productores de abarrotes, frutas y legumbres de la central de abasto, entre ellos don Ernesto Armenta, los senadores aplaudieron el convenio firmado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y los comerciantes el pasado 10 de enero para garantizar los precios más bajos de la canasta básica para beneficiar a los que menos tienen. Es un convenio que viene a beneficiar tanto a los compañeros comerciantes de la central de abasto como a las familias mexicanas, porque aquí se mantendrán los precios de los productos que más se consumen, y como los precios son más bajos que en otro lado, la gente prefiere venir a comprar aquí su despensa para la semana, dice don Ernesto Armenta. Lo más importante aquí, dijo, es ayudar a los que perciben un salario mínimo, que son los que resultan más afectados por la escalada de precios en diferentes productos tras el aumento de las gasolinas a partir del 1 de enero por el gobierno federal, destacó el comerciante de la central de abasto a El Punto Crítico, Eduardo. Bueno, pues ahí está la información. Sin lugar a dudas, es momento precisamente de tomar estas medidas. La canasta básica ha sido afectada por lo del gasolinazo. Qué bueno que el gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, tome estas previsiones. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y por los comentarios. Seguimos pendientes, Carlos. Vámonos a la Cámara de Diputados. Allá en la Cámara de Diputados hay reacciones. El diputado César Camacho denuncia a Arnett Ausden Ruther por los jitomatazos y las agresiones de que fue objeto. Diego Rivero tiene la información. El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quirós, presentó una denuncia contra el ex city manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arnett Ausden Ruther, y a quien resulte responsable por aventarle jitomates. Ayer un autodenominado grupo de protesta ciudadana que promocionaba el denominado Jitomatazo MX le lanzó jitomates al legislador entre consignas de protesta para que todos los diputados federales regresen el bono de 150,000 pesos que se aprobaron a finales del año pasado. Camacho dijo hoy que fue un momento amargo y calificó el acto como una agresión lisa y llana que lo único que hace es echarle paja al fuego, además de enturbiar el clima político. Calificó como cínica la actuación de Arnett, ya que publicó en redes sociales la agresión, y lo señaló como una especie de vengador que acaba siendo, además de reprobable, de ninguna ayuda para que se procesen diferencias de una manera distinta. Camacho Quirós dijo que las publicaciones en redes sociales de Arnett acreditan la agresión, y si lo hizo, seguramente lo afrontará. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información del ámbito federal. Si le parece, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Un profesor jubilado y un panadero fueron rescatados ilesos de un secuestro, cuyos captores los tenían en cautiverio en los estados de Veracruz y Tlaxcala, respectivamente. En los operativos participó personal de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de Puebla y de las unidades especializadas de combate al secuestro de dichas entidades. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dio a conocer que llevará a cabo una investigación a fondo y presentará la denuncia correspondiente en caso de documentar con validez técnica y científica las denuncias públicas presentadas por el gobierno de Veracruz que, en materia de salud, se cometieron en la entidad. El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, entregó al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola, los folios de autorización de validez oficial para impartir en la entidad educación preescolar en guarderías de ese organismo. Y finalmente, el artista plástico Francisco Toledo pedirá al gobernador Alejandro Murat que promueva una ley para la protección del maíz nativo y declare a Oaxaca como un estado libre de transgénicos o cultivos genéticamente modificados. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y si le parece, nos vamos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández. Las autoridades del Estado de México están desarrollando y brindando pláticas de prevención del delito en escuelas, sobre todo en Amecameca. Han hecho estos operativos con la finalidad, dicen que ahogado el niño a tapar el pozo, ¿no? El día de ayer, con estos trágicos hechos que se dieron en el Colegio Americano del Noreste, Federico Guevara, este jovencito de entre 14 y 16 años, bueno, pues disparó en contra de su maestra y de sus compañeros y después se suicidó. Las autoridades a nivel nacional han empezado a reaccionar y parece que a pesar de que se estén dando estas capacitaciones de seguridad, llegan algo tarde. Gabriela Hernández, reportera en el Estado de México, colaboradora de este espacio y del periódico El Punto Crítico, está en la línea con la información. Gaby, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y bien, comentaste que después de lo sucedido en Monterrey, ¿sí me escuchas bien? Sí, perfectamente bien, adelante. Perdón, Eduardo. Te comentaba que después de lo sucedido en Monterrey, donde un adolescente disparó contra sus compañeros y la maestra, ahora el gobierno de Amecameca, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana, realizan pláticas de prevención del delito y conductas antisociales en todas las escuelas del municipio. Esto con el fin de hacer conciencia de los jóvenes sobre los riesgos y sanciones a los que pueden ser acreedores en caso de incurrir en un delito. El oficial Ricardo Constantino Chávez, adscrito a la Dirección de Seguridad Ciudadana, es quien se encarga de visitar las 92 escuelas con las que cuenta el municipio en todos los niveles, teniendo ya 5 años realizando este proyecto y teniendo una preparación con cursos y diplomados certificados en la materia. Y es que en grado preescolar las prácticas van solamente en materia de educación vial, quien acompañado por la novena regidora Andrea Cruz Galicia se encarga de orientar y enseñar a los pequeños a conocer y respetar las señales de tránsito para no tener algún incidente. Alumnos de primaria, secundaria y preparatoria se han visto beneficiados con temas como psicología criminal, prevención del delito, conductas antisociales y victimología, los cuales son preparados a modo que los jóvenes tomen conciencia sobre los riesgos que tienen al realizar conductas antisociales, explicándoles así las consecuencias, como los años de prisión o multas con las que pueden ser acreedores. Pues así la situación, Eduardo, pues ya es que después de ahogar a los niños quiere tapar el pozo, y en el Estado de México están teniendo pues estos programas que están llevando a las escuelas. Hoy en el municipio de la Meca, se espera que estas pláticas se recorran en todo el territorio mexicano, Eduardo. Bueno, ojalá que se cumpla con lo que mandata la Constitución, ¿no? El gobierno mexicano debe prevenir y dar capacitación, temas de cultura social a todos los ciudadanos, precisamente para la prevención del delito. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, por tu reporte. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Bueno, desde el Estado de México ya se empiezan a tomar las previsiones necesarias. Vámonos a Oaxaca, al este bello y hermoso estado del sureste mexicano, del sur de la República Mexicana. Ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, colaboradora de este espacio y del periódico El Punto Crítico. También en Oaxaca se guarda un minuto de silencio por estos trágicos acontecimientos. Gisela Ramírez, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, muy buenas tardes a ti y al auditorio, y efectivamente esto se realizó durante la ceremonia de destrucción de armamento asegurado en Oaxaca, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en la capital y en presencia del gobernador del estado, quien además pues manifestó la importancia de tener la reactivación de diversos operativos tendientes a garantizar la seguridad de las familias, de los estudiantes y en las escuelas. Y es en ese sentido también como el propio general de división de diplomado Estado Mayor, Alfonso Duarte Mújica, señaló que tener un arma en casa pues no te brinda toda la seguridad, pero escuchemos cómo lo expresó él. Que poseer un arma en casa no necesariamente garantiza a su propietario la seguridad deseada. Y es que mira, Eduardo, comentó él muy digamos sinceramente que es el hecho de tener armas en las casas, él considera que no te garantiza esta seguridad a las familias ni a los habitantes, porque no todos tienen las precauciones para mantener esas armas bajo resguardo, sobre todo cuando hay niños, y como lo observamos en lo que ocurrió en Monterrey, bueno, había menores que tendrían el acceso a este tipo de armamento, y que pues aun cuando el calibre sea de muy bajo nivel, de todas maneras ocasiona daños. Y en ese sentido, bueno, pues el mandatario estatal también convocó a parte de su gabinete, estuvieron reunidos hace unos momentos, y ya se anunció que a partir de hoy en Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública reactivará, entre otras medidas, las del operativo Mochila Segura. El presidente municipal en la capital de Oaxaca, José Antonio Hernández Fraguas, también se suma a estas acciones, aunque él considera que va a analizar junto con su cabildo los mecanismos que sean más efectivos para ponernos en marcha, tomando en cuenta la capacidad que tienen también y ponerse de acuerdo con los propios padres de familia. Por lo pronto, la Secretaría de Seguridad Pública sí lo va a llevar a cabo, y entre otras acciones, pues estarán revisando ya este tipo de pues alumnos al ingresar a las escuelas de educación pública, igual junto con las autoridades del IEPO. Y pues fue día de marchas, Eduardo, hubo ¿sí? bastantes actividades en materia de calles y plantones, diversas organizaciones, no solamente las de Morena, por ejemplo, que estuvieron por varias horas bloqueando la refinería Antonio Dovalí Jaime en protesta por el gasolinazo. También habitantes de Cacaloxtepec Mije protestaron pues en las oficinas del Tribunal Electoral Estatal, pero también en diversos puntos neurálgicos en la vialidad de Oaxaca, protestando porque les invalidaron a las autoridades que eligieron. Y otro grupo fue el de los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ellos también hicieron, incluso se fueron a instalar en pequeñas casas de campaña alrededor del Palacio de Gobierno, en demanda de este aumento salarial y su revisión contractual. Pues entre otras actividades, además de los bloqueos también en las casetas de peaje, al menos en la que está en Huitzo, en la carretera Oaxaca-Puebla, y pues son algunas de las actividades que se están generando aquí en Oaxaca, las movilizaciones que no paran, Eduardo. Indiscutiblemente con las acciones que está tomando el gobierno federal, estatales, municipales, simplemente están escurriendo el bulto, Gisela Ramírez. Constitucionalmente están obligado el gobierno federal a dar educación y capacitación a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos, en el uso y manejo de las armas. Así lo establece la Constitución y simplemente han hecho caso omiso y no han cumplido con su deber constitucional. Y vemos este tipo de situaciones en las cuales se le echa la culpa a las armas, siendo que son conductas de los criminales, de aquellos que cometen delitos en el uso de cualquier tipo de arma para la comisión del delito, no solo armas de fuego. Este pretexto es para desarmar a la población y dejarla indefensa, indiscutiblemente en manos de los delincuentes, que ellos sí tienen acceso a las armas, y a todos los ciudadanos se les niega el derecho legítimo que tienen de poseer y portar armas de fuego. Siguen siendo omisos en el cumplimiento de la Constitución. Te agradezco mucho, Gisela, el que nos hayas dado el reporte y tus comentarios. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gisela, desde el estado, de este bello estado de Oaxaca. Vamos con Marisa López Collado al estado de Veracruz. Allá en Xalapa, Veracruz, el gobierno federal invirtió más de 60 millones de pesos en obras en ese estado. Miguel Ángel Yunes ha denunciado que Javier Duarte simplemente metió mano en todo lo que pudo. Marisa López Collado, muy buenas tardes, te agradezco que nos tengas la información. Eduardo, nada que agradecer, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Efectivamente, hoy, además de ya no más tragedias, sino que les traigo la noticia que el gobernador estuvo en el estado, bueno, claro que en el estado, en el puerto de Veracruz, junto con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dando la inauguración, o digamos, dando el inicio a este proyecto que bien comentas, que va a traer varios empleos al estado. Es el nuevo puerto de Veracruz. ¿Cuál es la ventaja que recibimos los veracruzanos? Se va a reducir con esta inversión y con este proyecto de 7 a 2 horas el traslado de mercancías. Digamos que le vamos a ahorrar 5 horas a todos los transportistas que reciban mercancía en el puerto. Es una inversión grande, como bien lo comentaste, pero también grande va a ser la cantidad de empleos que van a fomentar. Se habla hasta el momento de 970 empleos directos y más de 35,000 indirectos. Todo esto lo dio en sus redes sociales vía Facebook y Facebook Live y Periscope, porque el gobernador es muy afecto a dar los comunicados en redes sociales. Digamos que nosotros, la prensa, tenemos que estar monitoreando su agenda. Así fue hoy. Hoy lo tuvimos en el puerto de Veracruz con esta, pues, noticia que, de cierta forma, dentro del panorama tan difícil que les hemos presentado en los reportes anteriores, nos da una esperanza más que nada de prosperidad para el estado. Enhorabuena, porque así se activan fuentes de empleo y esas fuentes de empleo, sin lugar a dudas, generan capacidad de compra y de activación del comercio y la economía en el estado de Veracruz. Muy bien, Marisa López Collado, muchísimas gracias por la información. Sí, Eduardo, efectivamente se reactivan los empleos, que es lo que necesitamos. Gracias a ti y a tu audiencia por escucharme. Pues así las cosas en el estado de Veracruz. Se está trabajando a marchas forzadas, un mini periodo de gobierno de 2 años. Vámonos a Baja California, ahí está nuestra compañera y amiga, también miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Marta Eugenia Dávila. El gobierno de Baja California anunció la abrogación de la ley de agua que se había implementado en esa entidad. Marta Eugenia Dávila, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes a ti y al auditorio del Punto Crítico. Pues en efecto, ya se pudo sesionar por parte del Congreso del Estado, como recordarás, como puntualmente lo difundiste en tu espacio, Eduardo, pues el gobernador, ante la manifestación ciudadana y la demanda masiva de la población envió al Congreso del Estado la solicitud para la abrogación de la Ley del Agua. No se había podido sesionar porque recordaremos también con el público que la ciudadanía, manifestantes de manera pacífica, tienen tomadas las instalaciones tanto del Palacio Municipal como del acceso al Congreso del Estado, y habiéndose pues liberado este acceso, ya pudieron sesionar los diputados y las diputadas. Y bueno, pues te quiero decir que entre lágrimas, sonrisas, aplausos, abrazos y al grito de sí se pudo, ya pues se festeja por parte de la ciudadanía ahí presente en el Congreso del Estado, entre la audiencia, entre el público, por supuesto, esta votación unánime de 25 diputados y diputadas para abrogar la Ley Estatal del Agua. Esto se dio en la Sala Benito Juárez del Palacio Legislativo local, y bueno, pues ahí pues se dio esta votación, fue aprobada, y se empezó a entonar el himno nacional. La sala estaba repleta, el recinto estaba repleto, como sabes, son sesiones públicas, pero no siempre acude la población a las sesiones del Congreso del Estado. Hoy, por supuesto, que tenía un repleto total. La mayoría de los diputados votaron de pie en este pleno legislativo y expresaron que el voto era a favor de abrogar la ley por la que la ciudadanía se opuso. Así que, bueno, pues este es el corolario, por una parte, Eduardo, de la votación de 25 diputados para abrogar la Ley Estatal del Agua, pero por otra parte también, pues hoy queda un reto, porque si bien la manifestación pública y masiva era en contra o fue en contra de privatizar los servicios o la administración del agua, aclarando, como sabemos, que el agua no se puede privatizar, que es un bien de la nación, pues hay que también profundizar en toda la problemática que el Estado de Baja California, principalmente en la zona costa de la entidad, es decir, Tijuana, Ensenada, principalmente, Tecate, no así Mexicali, tienen un problema, por supuesto, de abasto de agua y también de infraestructura ya obsoleta, que tendrá que mejorarse de una u otra forma, pero por lo pronto no será aumentando el precio del agua, Eduardo. Pues bien, por lo menos escucharon a los ciudadanos, a la población, y actuaron en consecuencia. Marta Eugenia Dávila, muchísimas gracias por la información y por tus comentarios. Al contrario, Eduardo, y estamos ya aquí en la frontera, unas horas de que Donald Trump asuma el poder en la Casa Blanca. Mañana podremos abundar sobre ello. Mañana te vamos a buscar para que hagamos análisis sobre el tema. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Marta Eugenia Dávila, reportando desde Baja California. Gobierno del Distrito Federal, Asamblea Legislativa, Rubén Labastida, tú tienes la información. Buenas tardes, Eduardo. Amigos del Punto Crítico, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar tenemos información acerca de Miguel Ángel Mancera, quien insistió, apenas ocurrió la tragedia del día de ayer, Eduardo, a las 3 horas, ya había convocado a un mensaje, muy breve mensaje, que al final se convirtió en conferencia de prensa en el Palacio Nacional, precisamente para mencionar o comentar que, bueno, pues van por buen camino, o él dio la idea de despistolarizar a las personas, endurecer el castigo por la compra, venta, el almacenamiento de armas. Así que dijo que el buen camino, como siempre lo llevamos aquí en la Ciudad de México, y que hasta el momento le están haciendo caso. En este mismo tenor comentó, el día de hoy hubo el operativo Mochila Segura en distintas escuelas, sino es que en todas las escuelas de la Ciudad de México, salvo 3, donde los padres de familia no quisieron que se llevara a cabo esta revisión de mochilas a los adolescentes en secundarias. Irama Almeida estuvo pues en varias escuelas viendo que se llevara a cabo este operativo, que, bueno, insisten que no se debió de haber quitado ni se debe de emblandecer en ningún momento. Que lo más prudente sería que hubiera programas de educación a los chiquitines, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, como mandata la Constitución. Más que utilizar operativos, hay que generar conciencia. Los mexicanos tenemos derecho constitucional a poseer y tener armas de fuego. Esto no lo pueden prohibir. Lo que sí es prudente es que esas armas estén registradas y las personas que las tienen tengan la capacitación suficiente y además las medidas adecuadas para preservar

quienes lo van a acompañar a lo largo de 4 años en las acciones que se están implementando. Uno de estos nombramientos es el de nuestro compañero y amigo José Monroy Sorribas. ¿Quién es él? Le voy a platicar un poco. Él ha sido co-conductor del programa Frente a Frente en Grupo Telefórmula, comentarista en Frente a Frente, colaborador en TV Mexiquense, colaborador en Televisión Educativa, en ABC Radio y vicepresidente nacional de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión para el periodo 2016-2020. Le agradezco mucho al licenciado José Monroy Sorribas el que me tome la llamada. Muy buenas tardes, José, ¿cómo has estado? Eduardo, es un placer saludarte a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de esta plática. La Academia Nacional de Periodistas tiene un relanzamiento, una agenda de manera específica. Recuerdo que las reuniones que se realizaban en la Academia eran cerradas, no se daba a conocer al público, la información era para los académicos, y ahora se toma la decisión de que sea abierta, que se dé a conocer a todo el mundo. ¿Cuál es la agenda y cuáles son los trabajos que se van a realizar de manera inmediata? Te comento con mucho gusto, Eduardo, queridísimo. Carlos Ramos Padilla preside la cuarta generación desde que Enrique Lascano funda la Academia, después la preside Polo Mendívil, por último Vladimir Galeana, y ya, como tú lo apuntas, con un voto prácticamente mayoritario, unánime, Carlos Ramos Padilla, periodista de toda la vida por los cuatro costados, tendrá la encomienda de ser presidente de este grupo, del 2016 al 2020. En el evento que tuvimos en el Paraninfo de Ingeniería, donde nos honró la presencia de Beatriz Pajés, de José Elías Romero Apis, el secretario de Salud José Narro, y en nombre del Ombudsman, el visitador general pronunció unas palabras, ahí Carlos Ramos apuntó, Eduardo, que había un relanzamiento, esa es la palabra correcta, de este gremio, que tenemos la fortuna, la posibilidad de accesar a un micrófono, a un espacio de comunicación y de información. Y entonces dijo varias cosas. La primera, pedía que la Comisión de Derechos Humanos se aplicara de fondo para proteger el trabajo y a los periodistas en un país donde ser periodista pues corre su riesgo. Llamó a la unidad en un contexto del país donde el periodismo juega un papel fundamental, objetivo, certero, preciso, marcando posición como líderes de opinión. Y entre otras muchas cosas, pues desde luego la apertura de estas reuniones que son espléndidas, en donde se invita a líderes de opinión del ámbito académico, político, empresarial, social, etcétera, y que pueden ser difundidas por todos nuestros compañeros periodistas. También habló de un programa muy ambicioso en donde entraremos en los aspectos tecnológicos, al tema de las redes, etcétera. Pero, Eduardo, te diría yo que la Academia por sí está compuesta de gente muy talentosa, mujeres y hombres, pues que se han dedicado prácticamente a esta extraordinaria labor de comunicar, entre ellos tú, como un académico notable, que desde luego tenemos claro por dónde va. No importa de qué tamaño sean nuestros espacios, no importa qué calibre tengamos en la calificación de nuestros auditorios que nos escuchan. El tema es que ante un país como este, Eduardo, en momentos de tanta efervescencia, conviene que los periodistas, los comunicadores, podamos asumir, cada quien en su trinchera, un espacio de compromiso para que el periodismo sea esa labor de información objetiva y también para marcar posiciones, Eduardo querido. Carlos Ramos Padilla, en el discurso que tuvo el día 13 ahí en Palacio de Minería, destacó que los periodistas no nos vamos a dejar pisotear y que unidos en una sola voz haremos la defensa de este México ante los acontecimientos que estamos viviendo. ¿De qué manera se va a realizar estas acciones, José? Cuéntanos un poco. Bueno, primero debo decirte que hay ya prácticamente un programa inicial de actividades. Vamos a iniciar ya en breve un foro en donde la Academia convoca para la posibilidad de discutir, a propósito del lamentabilísimo acontecimiento de la escuela de Monterrey, este tema polémico, si deben o no armarse los ciudadanos. Otro inmediata acción que Carlos está construyendo, es la posibilidad justamente de firmar un convenio con la Universidad, el Politécnico y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la AMPER, precisamente para ver los riesgos que implica el tema del trabajo periodístico. Carlos llamó a la unidad, como tú lo recordarás, Eduardo, queridísimo, llamó a que estuviéramos como gremio unidos a una campaña de reafiliación de periodistas a la academia. Habrá una credencialización de los mismos y habrá desde luego un programa intenso de actividades que nos permita, lo que decías hace un minuto ante tu auditorio, que nos permita poderle informar qué piensan, cómo toman decisiones las mujeres y hombres que dirigen esta nación. ¿Por qué estamos enrollados en esta efervescencia de confrontación? Dijo Carlos en su discurso, si te acuerdas, el mejor palco para poder ver la historia lo tiene precisamente el periodista. Pero al mismo tiempo, pues sufre, porque él mismo lo apuntaba, la posibilidad del riesgo de trabajo profesional. Porque hay gentes que piensan que por el hecho de ser periodista se sabe muchas cosas. Entonces Carlos fue muy duro, muy fuerte y muy contundente cuando dijo lo que acabas de invocar. No nos vamos a rendir ni ante el poder ni ante los sicarios. Será una época en que la Academia, Eduardo, convoque a los mejores. El día de ayer tuve oportunidad de estar en un evento donde se anunció la fundación del ISTE. Y el liceo José Campillo García pronunció un discurso extraordinario y invocó a los hombres y mujeres de la Revolución Francesa. Y ahí sacó una frase, Eduardo, que me parece que es inmejorable para tu pregunta. Decían los franceses de la Revolución, la patria está en peligro, vamos a unirnos. Se unieron, y aquel que dijo después de mí el diluvio, pues después de él pasaron los grandes derechos universales del género humano. Y al mismo tiempo de la efervescencia, Eduardo, Campillo García refirió, se empezaba la construcción del Museo del Louvre. Es decir, creo que nosotros tenemos un compromiso serio, profundo, significativo, de no quedarnos a la saga. Y entonces, la idea es la unidad, pero la unidad de todos, con respeto a nuestros puntos de vista, a nuestra estrategia periodística, a la forma de editorializar, de escribir, de comentar, de dirigir los noticiarios. Vengo de estar con Enrique Lascano, por encomienda de nuestro presidente Carlos Ramos, y coincide en que es el momento mejor para que los periodistas puedan dar cuenta de lo que sucede. Pero además, también tener el blindaje para una actividad que tiene un riesgo alto y está comprobado. José Monroy Sorribas, en la Ciudad de México hay una ley de la defensa de los derechos de los periodistas que fue hecha, sin lugar a dudas, por personas que no son periodistas, y en ella se establece que los periodistas son aquellas que comunican. Y hemos encontrado que hay muchísimas personas que comunican falsedades, mentiras, desinforman. ¿Cuál es el tamiz que va a aplicar la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión para evitar que se siga denigrando la labor de tantos y tantos buenos periodistas comprometidos con la verdad y con la objetividad? Qué buen cuestionamiento me haces sobre esto. Tú recordarás, y conviene que tu auditorio sepa, que a iniciativa precisamente de Carlos Ramos, nuestros expresidentes, la Mer Galeana, Polo Mendívil, Enrique Lascano, forman parte de un consejo de honor dentro de la academia, una figura nueva. Sí, el Consejo Nacional de Honor, ¿no? Conformado por los tres expresidentes. Sí, señor. Y ellos tendrán, entre otras muchas cosas, la labor de poder reconocer, honrar, premiar, estimular, o en su defecto amonestar a aquellos miembros de la academia que infrinjan un principio ético elemental que lo acabas de describir. No vale confundir a los periodistas con responsabilidad, con seriedad, que entregan parte de su talento, de su vida, que inclusive viven de ello, con quienes por azares del destino tienen acceso a espacios informativos y que, como tú dices bien, Eduardo, no solamente no informan, malinforman o desinforman, sin ética, sin principios, al mejor postor, como mercaderes de la noticia. La academia es un espacio de gente honorable, que tiene la verdad, se respira ese sentido nacionalista, pero del bueno, un sentido patriótico, pero del bueno, queremos que le vaya bien a México, Eduardo, lo hemos dicho muchas veces. Queremos que le vaya bien a nuestros hijos y a nosotros. Y ahí quienes dan cuenta, pues somos justamente los informadores y los comunicadores. Como tú dices, yo creo que esta bocanada de aire fresco para la Academia Nacional de Periodistas de Radio y de Televisión implicar también revisar, y a eso se comprometió el presidente Ramos Padilla, revisar nuestros estatutos para tener claro cuáles son los valores de aquellos que quieran ser académicos y unirse en este gremio con una tabla clara de cuál es la frontera que no se puede ni se debe de brincar. No se puede hacer apología del crimen, Eduardo. No se puede hacer apología de la violencia. No se pueden pasar las escenas, no por cubrir las notas, sino porque sucede que parecería ser que son panegíricos alrededor de los delincuentes. Cuando tenemos tantas cosas que informar, incluso de acontecimientos tan atroces como los que hemos visto los últimos días, pero con un enfoque de periodismo responsable, no amarillista, no al mejor postor. Por eso creo que sí es un nuevo momento, déjame decirlo, página en blanco, como para que quienes creemos en la comunicación podamos realmente darle un impulso y ayudar desde nuestra trinchera a nuestro país, Eduardo querido. Fíjate que recuerdo en ese momento palabras de el maestro Jacobo Zabludowski Kramski, también miembro fundador de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, donde decía que el oficio del periodista era el compromiso con la verdad, la reiteración de la verdad y la confirmación de esa verdad. Estamos llevando en la academia a niveles de profesionalización. Ya en la actualidad el periodista es egresado de universidades con una cédula emitida por la Secretaría de Educación Pública como una profesión. ¿Qué está haciendo y qué va a hacer la academia en este sentido? ¿Hasta dónde vamos a llevar a los periodistas? Fíjate que lo anotó también Carlos en su discurso. Seguir trabajando en el sentido de que se entienda que no se puede ser periodista por accidente, ni porque yo creo, me late o presiento. Ya advierte esta profesión, este oficio en el mejor de los sentidos, oficio con O mayúscula, esta profesión advierte, Eduardo, preparación sistemática, académica. Por ello, el impulso de la gestión pasada para que se abriera esta posibilidad curricular y académica para estar mejor preparados, para tener mejores herramientas a la hora de que tienes ya un espacio de comunicación. Y Carlos Ramos dijo que continuaríamos en el espacio de seguir fortaleciendo y hablar inclusive de la maestría o eventualmente del propio doctorado, en donde la academia pueda poner este grano de arena, donde los periodistas puedan, repito, cualesquiera que sea su nivel, modesto o muy importante, puedan tener la posibilidad de construir lo que tú dices, una carrera formal del periodismo, no abrirle el micrófono a cualquiera que eventualmente puede formar esta extraordinaria y privilegiada profesión. Y mira, qué bueno que invocaste al maestro Saludos, porque cuántas veces en tertulias con él, en reuniones de intercambios de ideas, nos llenaba de experiencia. Y yo creo que lo que tú citaste de él es el meollo de este asunto. El tema es la verdad. No se pueden decir las cosas a la mitad. El tema es la verdad. No se pueden decir las cosas al mejor postor. El tema es la verdad. No se pueden decir las cosas, Eduardo, por miedo a una represalia. El tema es la verdad. De tal manera que yo creo que si algo nos dejó don Jacobo, entre otras muchas enseñanzas, es ese concepto de honor al periodismo. Hay que respetar la profesión. Y por lo tanto, ahí también está puesto el ojo de la nueva directiva para seguir impulsando el desarrollo profesional de las personas que se quieren dedicar a la información y a la comunicación. Los valores morales y éticos que sin lugar a dudas prevalecen en esta Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión se han llevado a estos márgenes de concluir maestrías. Tengo entendido que el IMCA ya concluye la primer generación de maestros en pedagogía de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Pedagogía que sin lugar a dudas es la forma de aprender a comunicar. En la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, José Monroy Sorribas, ¿se va a seguir impulsando las maestrías, los doctorados? Desde luego, Eduardo, era un poco el comentario de hace unos minutos. Yo aprecio de Carlos Ramos, yo creo que tú coincidirás conmigo, a un hombre comprometido, pero no solamente en el día a día, sino comprometido con proyectos de largo aliento, con proyectos que puedan fortalecer el trabajo del periodista. Y ahí puedo asegurarte que pronto, muy pronto, cuando los motores estén a todo lo que da de esta nueva administración del Amparo, tendremos noticias alrededor justamente de lo que hizo. Maestrías, licenciaturas, doctorados, cursos, talleres, seminarios, porque entendamos también que el periodista debe de estar, me parece, en permanente preparación en todos los sentidos. Solo el puro ejemplo, Eduardo querido, de las nuevas tecnologías nos obligan, como tú mismo lo estás haciendo en este momento, a usar el internet, las redes sociales, y estas también advierten otro modo de comunicar, otra manera de expresar, otra forma de frasear las cosas, otro modo de usar el lenguaje, un lenguaje, por cierto, rico, como pocos en el planeta. Entonces, me parece que los retos de nuestro trabajo son muchos y deben descansar en quitar el sentido empírico. No se trata de que de un día para otro alguien amanezca y diga, yo ya siento que soy periodista, o que soy comunicador, o que soy informador. Me parece que debe haber una sólida formación académica y, desde luego, una sólida experiencia en la práctica cotidiana. Para así, Eduardo y queridos amigos de tu auditorio, el periodista, el comunicador, pueda convertirse en un líder de opinión con autoridad moral, sabedor de lo que está diciendo, de lo que está transmitiendo, de lo que está comentando, de lo que está reporteando, de lo que está escribiendo. Así que no tengo la menor duda que también en ese renglón habrá un impulso vigorizado en esta nueva directiva. Sin lugar a dudas, la sociedad toda en su conjunto, unida a los periodistas, pueden propiciar el cambio que necesita nuestro México. Valores éticos y morales firmes, fuertes, comprometidos con la verdad y con la comunicación. Licenciado José Monroy Sorribas, me gustaría darle seguimiento a las acciones que tenga la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Tú, como vicepresidente de la AMPER, te invito a que nos puedas ir informando de los avances que se tengan en esta materia. Será un placer, Eduardo, y además lo hago con enorme gusto, con compromiso y con la responsabilidad de la encomienda que nos dieron nuestros compañeros académicos. Y si me permites, por supuesto, acepto gustosísimo poder estar cuantas veces lo requieras en tu espacio, pero si me permites, para terminar, una postilla. Cuando hubo los eventos terroristas en París, no hace mucho tiempo, el primero que encabezó la marcha de "a los franceses no nos van a meter el miedo" fue ni más ni menos el propio presidente de la República. A mí me parece, Eduardo, para terminar, que este momento no es un momento más de nuestra historia. Este momento es una coyuntura de verdadero riesgo y peligro, interno y externo. Es el momento de estar unidos, de a de veras, sin colores, sin partidos, sin credos, con una sola camiseta. Eso se llama México. Hay que voltear, decía Beatriz Pagés, de una vez por todas, a vernos nosotros a nosotros mismos. Te agradezco infinito esta oportunidad, Eduardo, a ti y a tu magnífico auditorio de poder charlar sobre el AMPER. Pues yo a ti, José Monroy Sorribas, por permitirnos comunicar las acciones que toma la AMPER, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, en esta sociedad que sin lugar a dudas está en el punto crítico, precisamente para generar un cambio, lo que hace necesario la unión de todos los mexicanos. Muchísimas gracias, licenciado José Monroy Sorribas, vicepresidente nacional de la AMPER. Muchas gracias a ti, un abrazo a ti y saludos a tu espléndido auditorio, Eduardo querido. Pues son las palabras de José Monroy Sorribas, vicepresidente nacional de la Academia de Periodistas de Radio y Televisión. Soy Eduardo Ramos Fuster, vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc puso en marcha el programa de bici escuelas itinerantes que busca atender a niños y niñas de escuelas primarias y secundarias para impulsar desde edades tempranas el uso de la bicicleta como un modo de movilidad. El director de gestión ambiental y movilidad, Javier Hidalgo Ponce, señaló que este proyecto en centros escolares tiene como propósito que trascienda a primaria y secundaria. En el Centro de Desarrollo Infantil Tepito, ubicado en calle Boca Negra, se impartieron clases ayer y hoy para después continuar con los demás CENDIS hasta completar los 20 para que al finalizar el año todos los niños de esos centros sepan andar en bici. La jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano, urgió a mantener limpias las calles para evitar inundaciones por taponamientos y recordó que en 2016 se retiraron 100 toneladas de basura del drenaje en la unidad habitacional Vicente Guerrero. En los ductos del drenaje se han hallado desde envolturas de golosinas y botellas de PET hasta zapatos, pañales, ropa y partes de mobiliario doméstico, así como arena, piedras, tabiques y otros materiales que al paso del tiempo conforman diques que impiden el correcto desalojo de las aguas residuales. Más de 50 familias productoras de amaranto y olivo de la delegación Xochimilco alistan la edición número 46 de la Feria de la Alegría y el Olivo, que se llevará a cabo del 2 al 19 de febrero en la Plaza Quirino Mendoza y Cortés, en el centro de Santiago Tullehualco. De acuerdo con el patronato organizador, durante las 2 semanas de feria se instalará una expoventa donde los visitantes podrán encontrar productos elaborados con el amaranto sembrado y cosechado en la época de invierno en la zona cerril de Tullehualco. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Han pasado los días y yo sigo pensando en eso de que la gallina de los huevos de oro se secó. ¿Pues que alguna vez estuvo mojada? ¡Claro! La mojaron corrupción, desvíos, mal uso de recursos, tranzas a más no poder. ¡Ah! Entonces estamos llenos de gallinas. ¿Cómo llenos de gallinas? ¡Claro! Gallinas a las que les faltan huevos de oro para amar y respetar a nuestro México. ¡Acabemos ya con tantas gallinas! ¡Con tantos gallineros! ¡Antes de que los gallineros acaben con el país! Bueno, ya regresamos, son las 6:05. Tenemos en la línea al presidente nacional de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, Luis Antonio Merino González. Te agradezco mucho que nos hagas el favor de tomar la llamada, Luis. Buenas tardes, saludos a tu auditorio, mi estimado. Luis Antonio Merino González, con los hechos del día de ayer, donde un jovencito toma un arma de fuego, agrede a sus compañeros, a su maestra y luego se suicida, han salido las voces, tanto del jefe de gobierno como de diferentes estados de la República, donde solicitan la prohibición de las armas de fuego. Dicen que esto no se hubiera dado si no hubiera armas de fuego. Yo te preguntaría, ¿las armas matan? No, las armas no matan. Aquí lo que mata es una persona con una intención violenta. O sea, son lamentables los hechos citados en la escuela de Monterrey, pero eso es una conducta delictiva. Es la persona, la persona delincuente, la persona que se va de cualquier herramienta para cometer su conducta delictiva. La vida es un bien tutelado por el Estado y la privación de la vida es un delito. Los delincuentes son aquellas personas que cometen delitos y se valen de cualquier herramienta para cometer ese delito. Aquí estamos culpando a un medio, a un instrumento, una herramienta animada que por sí sola no mata. La persona con malas intenciones es la que mata. La herramienta, podemos usar un palo, una bolsa de papel, un lápiz o un desarmador para agredir a otra persona, y no por ello prohibimos las bolsas o prohibimos los desarmadores, prohibimos la tele. También hay medios malintencionados que generan, que promueven la violencia a través de sus emisiones. Se hace una apología del delito. O sea, aquí estamos hablando que hay que sancionar la conducta delictiva, más no las armas o las herramientas. Hay que impulsar la iniciativa del senador José Luis Preciado para evitar todo este tipo de situaciones, ya que si regulamos correctamente el uso y manejo de las armas, la aportación y la venta, evitamos que el mercado negro siga creciendo. Eso es básicamente lo que tendríamos que hacer nosotros como ciudadanos. Tenemos que hacer que los que tienen una calidad psicológica, moral y ética puedan poseer armas, y los delincuentes que tengan armas de manera ilegal hacer las reglas y normas que permitan sancionar ejemplarmente para que no cometan ese tipo de conductas. Es muy importante, el Estado mexicano ha dejado de cumplir su obligación constitucional de capacitar a los ciudadanos en el manejo de las armas. Necesitamos corregir, educar a los ciudadanos para evitar accidentes, pero si el Estado no está cumpliendo con su obligación, no podemos exigir a los ciudadanos que tengan precaución cuando el mismo Estado está dejando de hacer lo que constitucionalmente es su obligación, es capacitar a los ciudadanos en materia del uso responsable de las armas a través del servicio militar, a través de campañas concientizadoras, prevenciones, educativas. El problema de México es la educación, no son las armas. Aquí queremos culpar a un objeto de la causa de la violencia cuando hay otras situaciones que son culpables de todo, como el entorno social, la falta de valores, la falta de educación. Necesitamos tratar de cambiar la mentalidad de los ciudadanos a favor de que se emita una educación de calidad desde el círculo familiar y las escuelas. Escuchaba la policía de la violencia y del delito, porque realmente necesitamos cambiar esa situación en este país. No culpemos a las armas, porque no son culpables las armas, son culpables los mismos familiares, la falta de atención hacia los hijos, lo mismo que se transmite en la televisión, los medios malintencionados, o sea, ponen narcoseries, ponen música violenta, ponen videojuegos violentos, todo ahí, y más aunado a que los padres no proveen la educación necesaria o educan a los menores en ese sentido, pues no podemos culpar a algo inanimado que no tiene la culpa. Sí, nos dices de alguna manera que las conductas delictivas pues son de las personas, ¿no? No de las armas de todo tipo. Lo que sí me llama la atención es que, por ejemplo, el día de hoy el doctor Miguel Ángel Mancera dice que la campaña de despistolización y de evitar que haya armas en las ciudades o que los ciudadanos tengan armas es la mejor medida. ¿Cuántas armas hay a nivel nacional en México de manera lícita? ¿Cuánto tienen ustedes registrado? Mira, tenemos 4,000,000 de armas registradas legalmente, fíjate, legalmente. No es ni siquiera el 0.33% de la población. Aquí el problema, como te vuelvo a repetir, no son las armas. Es la falta de regulación, las prohibiciones generan un mercado negro, y ese mercado negro está totalmente inundado, porque de algún lado deben de llegar las armas. O sea, las armas no llegan por arte de magia al país, las tienen que entrar por alguna aduana en complicidad con gente de alto nivel, no a través del gobierno, porque las armas, le quieren echar la culpa simplemente a las armas porque es lo que causa más impacto en la población, pero hace tiempo mataron a un pequeño en una escuela igual a pedradas y nadie hizo tanto escándalo, ¿no? Pero como son, en este caso, son las armas, entonces sí, ahí quieren crucificar a todos los que usamos armas. Aquí debemos de trabajar en que se regule, se autorice la aportación, se regule la venta, se regule la transportación y sea abierta campañas de educación para evitar ese tipo de accidentes o problemas. Asimismo, debemos educar a nuestros jóvenes. El prohibir no va a solucionar la vida mágicamente. A final de cuentas, las armas, los delincuentes las consiguen de una u otra manera. Tú me comentabas en entrevista anterior que seguramente hay un grupo que es el que controla el ingreso de las armas de fuego a nuestro país, y no les interesa a estas personas que pueda haber la posibilidad de adquirir las armas de manera lícita, porque entonces les quitarían el negocio. ¿De qué tamaño es el negocio? Pues se habla de millones de dólares, ¿no? Porque la venta ilegal de armas sí genera millones. Si cambiamos de la venta ilegal a la venta legal, crearíamos ingresos en impuestos para el gobierno, crearíamos más empleos, crearíamos más fuentes de ingresos, o sea, simplemente se mejoraría la economía del país a través de la venta de las armas. Pero como son de manera ilegal, todos esos impuestos, todas esas ganancias se van a bolsillos de gente que no sabemos quiénes son, que son gente que no le interesa la legalidad, que no le interesa ni pagar los impuestos que se generan, sino buscan hacer un mal a la sociedad y simplemente buscar su propio beneficio. ¿Sientes que se ha estigmatizado de manera negativa el poseer armas de fuego? Sí, se ha estigmatizado a partir de 1971, tenemos 45 años, que se ha satanizado, estigmatizado o ha visto mal a cualquier ciudadano que tenga un arma para su protección y seguridad y legítima defensa. Los delincuentes las tienen, como tú dices, y muy bien lo dices, las tienen de cualquier manera. Los ciudadanos son los únicos a los que les quitan las armas porque son los únicos miedosos que obedecen la ley y no se quieren meter en problemas y quieren hacer la manera de quieren cumplir con la ley y hacerlo de la manera correcta, pero el mismo Estado no te permite hacerlo. O sea, te prohíbe con una actitud paternalista y eso en nada beneficia a los ciudadanos, solo beneficia al mercado negro y a los delincuentes, que ellos ya las tienen y no cumplen con la ley y no les interesa ni cumplirla porque ellos ya tienen arreglos y acuerdos con quien sea necesario para evitar la ley, para evitar que los metan a la cárcel, para evitar cumplir penas, pero el ciudadano normal y común, a ese sí se lo friegan, a ese sí lo atacan, a ese sí lo meten a la cárcel porque él, por miedoso de cumplir la ley, no la viola y trata de cumplirla apegado a derecho, pero necesitamos cambiar esa situación. Bueno, pues ahí está la información de las armas de fuego. ¿Tú qué opinas de esta propuesta que ha hecho el senador Jorge Luis Preciado con respecto a que se debe normar y legalizar la posesión, tenencia, transportación y portación de armas de fuego? Mira, nosotros como ciudadanos obviamente apoyamos la propuesta del senador Jorge Luis Preciado. ¿Por qué la apoyamos? Porque es una propuesta justa, es una propuesta necesaria. Necesitamos que realmente se regule la venta, se regule la posesión, se regule la portación y se regule la transportación, porque con tanta restricción es más fácil comprarle un arma al mercado negro, que generas tú ese dinero para el mercado negro para que siga creciendo y siga inundándose, porque de manera legal solo hay una tienda en este país y te cuesta más caro venir de los estados de la República a comprar a la zona centro del país un arma, te sale mucho más caro y te sale más barato y más fácil comprarse el arma al vecino que te la vende o al delincuente o en el mercado negro que comprarla de manera legal. Y los hechos están, si hay 4 millones de armas registradas y somos 120 millones de mexicanos, entonces no eso habla de que hay una corrupción, hay realmente pues no tenemos una accesibilidad fácil a las armas y aún así la violencia impera, ¿no? Pero no es por las armas, es por la falta de educación, valores éticos, educación, y porque el Estado no se enfoca a capacitar a los ciudadanos. Quiere prohibir todo tipo de armas, pero las prohibiciones nunca han funcionado. ¿Qué pasó en Estados Unidos con lo del alcohol? Se hicieron mafias, se hicieron guerras, se incrementó la violencia y de todos modos existía el alcohol, lo seguían vendiendo de manera clandestina, pero lo seguían vendiendo. Entonces la propuesta por parte de ustedes es una, que se regule la tenencia y posesión de armas de fuego y que se establezcan medidas ejemplares para castigar a aquellos que tengan armas de manera ilícita. Sí, así es, estamos en total acuerdo que se incrementen las penas, que se castigue a los que sí son delincuentes, a los que no cumplen con la ley, pero que se proteja a los ciudadanos honestos, que sí cumplimos con la ley, que sí pagamos impuestos, que sí hacemos las cosas como se debe y que no somos delincuentes. A eso sí debemos exigirle al Estado que nos proteja, que nos autorice una licencia para nuestra seguridad y legítima defensa, que no tenga el criterio para aplicar, porque las instituciones no debe de existir el criterio, porque no pueden decidir nada más porque le caes bien o mal al ciudadano, que cae bien o mal a quien las autoriza. No podemos permitir eso tampoco, pero sí exigimos que se castigue a los que sí son delincuentes, a los que violan la ley, a los que agreden a otras personas. A eso sí queremos que se castiguen, pero a los ciudadanos honestos, en eso sí debemos de protegerlos. Bien, pues te agradezco mucho, Luis Antonio Merino González, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, por la información que nos has dado y ponernos en contexto de lo que está sucediendo en este momento. Muchas gracias. Sí, al contrario, gracias a ti y saludos a tu auditorio. Bueno, pues ahí tienen ustedes otra visión con respecto a lo que es la posesión y tenencia de armas de fuego. Soy Eduardo Ramos Fuster, vámonos a Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Es urgente revisar la fórmula para determinar los precios mínimos y máximos de las gasolinas porque aunque no es uno de los más caras del mundo, representa un alto costo en comparación con el poder adquisitivo de la población. El salario mínimo en México es de 80.04 pesos diarios a partir de este año, 2.401 pesos mensuales. Según el Coneval, el precio de la canasta alimentaria urbana fue de 1.359 pesos en noviembre pasado. Y así el presidente de la Concamín, Miguel Herrera Vega, dijo que el alza en las gasolinas genera una mayor presión a los costos que enfrentan los productores de todos los sectores. Concluimos un año de nulo crecimiento en el conjunto de la industria y prevemos un panorama complicado para este año y será más complicado para la industria mexicana. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, en estas finanzas de bolsillo, las que nos pegan durísimo a usted y a mí, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy, Rubén Labastida? Quedó la compra en 21.45, a la venta en 22.25, al alza, sigue el dólar. La Bolsa Mexicana de Valores, ¿cómo se registró? En 46.265.26 unidades, registrando un 0.21% abajo. De pérdida, ¿no? De pérdida. La mezcla mexicana del petróleo se ubicó en 44.77 dólares por barril, bajó con respecto de la cotización del día de ayer. Hay que tomar en consideración que mañana llega Donald Trump. Las reservas internacionales se encuentran en 174.902 millones de dólares. El oro y la plata. El oro 32.500 pesos la onza y la plata Libertad en 300 pesos la onza. Bien, pues ahí tiene usted la información, información útil para la toma de decisiones. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Mire, ayer entrevistamos a este diputado, no es cierto, al senador, del Partido Acción Nacional, que nos dio la nota, ¿no? Propone el Partido Acción Nacional en el Senado de la República eliminar secretarías de Estado. Por lo pronto, de entradita. La portada del Punto Crítico del día de hoy, en su cabeza principal, establece precisamente que proponen eliminar secretarías de Estado. Esto lo expresa el senador Luis Lavalle. ¿Y qué es lo que piden? Pues que desaparezcan las secretarías que estorban. Toda la información está ya en el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Lo invitamos a que siga a este periódico que tiene información útil para la toma de decisiones. Las redes sociales, Rubén. En las redes sociales nos encuentra usted en @elpuntocrítico en Twitter y en facebook.com/elpuntocrítico. Nuestro sitio oficial www.elpuntocrítico.com. ¿Y tienes regalitos para el día de hoy? Claro que sí, vamos a tener para el fin de semana boletos para La Jaula de las Locas. Se está presentando en el Teatro Hidalgo, muy cerca de Bellas Artes. Entonces, bueno, pues la invitación abierta para que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales y se lleven sus pases dobles para sábado o domingo, La Jaula de las Locas, muy divertida comedia para olvidarse un poquito del estrés. Los invito a que me sigan a través de Twitter, @RamosFuster con TH. Hágame sus comentarios, sus denuncias, con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de nuestros medios. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto.